¿Cuántas veces te detienes a pensar que lo que tienes al lado es justo lo que tienes que apreciar? Basta solo un santiamén para todo así perder. Qué pesar darse cuenta que ya es tarde y saber que solo queda afrontar la consecuencia de tus actos. Es la parte más amarga que se vive porque actuaste y no pensaste. Porque actuaste y no pensaste. Una noche, como todas las demás, él se encierra en su cuarto para preparar ideas. No de estudio ni tareas, ya no son su prioridad. Ahora su tarea es fácil, solo vicios de primera. Un sonido suena en la puerta de su cuarto. Es su madre quien golpea de costumbre diciendo ya está la cena. Por favor dime qué pasa, yo te puedo ayudar. Con un nudo en la garganta, preocupada y así mismo con las ganas de llorar. De repente abre la puerta bruscamente diciendo no me molestes, ya tengo 18 años. Basta ya con tus reclamos y regaños. Y con una gran certeza dice yo veré lo que hago. No le importa lo que pase, él ahora está cegado por el vicio, por el trago. Es otro inadaptado que decidió tomar el camino equivocado. Una decisión tomada resolvió dejarlo todo en seres humanos. Ya ha pasado un tiempo desde que partió de casa. Ya no están sus padres, es la calle quien lo abraza. Él buscó abrigo con sus llamados amigos. Ninguno le dio cobijo y prefirió ser un mendigo. Mendigo por poco tiempo, encontró otro pasatiempo. Con drogas hacía dinero, aunque de modo incorrecto. Dijo, ya estoy cansado de esto. Buscando un teléfono y nervioso en el momento. ¿Aló? Hola mamá, soy yo, soy tu hijo y te extraño. Lo siento, vivir así no puedo, ¿a quien engaño? La voz se le quiebra y las lágrimas rebosan. A su madre quien le pide por favor regresa a casa. No merezco perdón por todo lo que te hice. Fui un desconsiderado y te causé cicatrices. Claro que lo mereces y tus padres te perdonan. Cometiste errores, ellos nos hacen personas. Soy tu madre, ocuparme es mi deber. ¿Qué pregunta es esa? Claro que puedes volver. Soy tu madre, siempre te voy a querer. No tardes, ven rápido que te queremos ver. Entre la dicha y la tristeza tiembla y ve una vieja foto. En tan solo segundos su vida pasa entre sus ojos. No ve a sus padres hace tanto que ella siente aquel abrazo. Que pondrá fin a la tristeza que causó con su rechazo. Sueña con recuperar cada segundo que ha perdido. Y entre lágrimas recuerda que ellos siempre lo han querido. Está dispuesto a cambiar todo por tenerlos nuevamente. Y se prepara olvidando que tenía una deuda pendiente. 3 p.m. llega el día y mientras tiembla se desplaza. La avenida lo separa de la puerta de su casa. Ve salir a sus padres al otro lado de la calle. Su alegría es infinita, ya no hay nada que la empañe. Luce de miradas, marca un brillo eterno y dulce pacto. Pero el karma va tras él y carga el peso de sus actos.